Está transmitiendo Radio Excelsior de Buenos Aires. En su canal del 1160, en amplitud modulada. A partir de este momento, penetramos en el fascinante mundo cósmico. Juntos participamos de momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Una interpretación distinta del fascinante mundo de la filosofía cósmica. Momentos de reflexión. Conducción y dirección general, Roberto Núñez. Momentos de reflexión. Allá vamos. Guamanaika Shiminika. En este encuentro te honramos, Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy 12 de septiembre del año 2012, audición número 4 de este nuevo ciclo que gracias al Padre hemos emprendido. Hoy vamos a tocar un tema que sentí profundamente hacerlo, porque recibí un mail ahí en momento de reflexión 1, @gmail.com, donde una persona estaba muy angustiada por la muerte de un familiar. Y entonces yo le prometí que hoy iba a pasar grabaciones con respecto a eso, donde Daniel Gagliardo, allá en Córdoba, todos los sábados contesta las preguntas de las personas que están presentes en ese estudio, en esa charla. No le podemos decir conferencia, porque las conferencias son pensadas, armadas. No, Daniel contesta las preguntas que la gente le hace en papeles, escriben la pregunta y se le ponen en el escritorio. Él se aquieta, escucha a su ser interno, escucha al guía que en ese momento está ahí trabajando, a la energía que se implanta en ese lugar, y empieza a contestar todo, todo lo que le da el tiempo, todo lo que puede. Por eso le pido que pongamos atención y aquietate. Por un momento te pedimos paz, te pedimos quietud, silencio. Escucha lo que se va a brindar en estas respuestas de Daniel y pensemos que la vida nos está dando una hermosa oportunidad. Al respecto de la muerte, permítame adelantar unas pequeñas palabras, después lo vamos a comentar. Pero nadie muere. Lo que queda es el traje que estamos usando en este momento. Y la gente sigue llorando y llorando y angustiándose cuando lo que necesita el otro que partió es paz. Es el amor y la fe nuestra la que le pueden ayudar a una transición tan importante. Bueno, vamos a hacer así, le vamos a pedir el hermano Nahuel, que está aquí presente, y agradecemos su trabajo y su presencia con el amor que lo hace, para que nos ponga la primera grabación con respecto a la muerte de un familiar. Es contestación a una pregunta que hizo una persona que concurría a ese estudio. Escuchen, hermano. Acá hay alguien que pregunta sobre la muerte. Dice si podríamos hablar sobre la muerte. ¿Cómo comprender la muerte de alguien cercano? La esencia, como dijimos tantas veces, la esencia transmigra. La esencia no puede permanecer encapsulada en un elemento. La esencia está presente en un elemento. La esencia utiliza un elemento. Mientras ese elemento es óptimo para aquello que la esencia tiene que vivir, para aquello que la esencia tiene que atender, para aquel tratamiento que la esencia tiene que hacer en ese nivel de existencia. En ámbitos como estos, donde los seres encarnan, la esencia tiene un trabajo que hacer en cada encarnación. La esencia tiene un trabajo diferente que hacer en cada encarnación. Un trabajo donde siempre, inherente a él, está presente la expansión de la conciencia, el crecimiento. Pero la esencia no puede permanecer encapsulada, eternizarse en ninguno de los vehículos. Porque una vez que la esencia hizo todo lo que tenía que hacer, que el vehículo ya no le ofrece ningún tipo de garantía para la experiencia evolutiva que le compromete, la esencia tiene que salir de ahí, y la esencia sale de ahí. Lo primero que nosotros teníamos que entender ante la muerte es que ningún ser muere a disgusto, que ningún ser muere contra su voluntad. Y sí, la esencia de la voluntad, principalmente y potentemente, nosotros la encontramos en los seres, en su esencia espiritual y no en el ego, que el ego siempre busca torcer la voluntad superior e interna. Si nosotros entendemos como verdadera esencia de la voluntad aquello, aquella energía, aquella potestad propia del espíritu, entenderíamos estas palabras de que nadie muere sobre su voluntad, contra su voluntad, porque es la mónada del individuo. Por medio de la energía del alma, de la conciencia del alma, es el espíritu del individuo, por medio de la energía del alma, que designa el momento en que ese individuo va a salir de la materia. Un individuo salió de la materia y está saliendo porque aquella esencia espiritual entiende que ya esa materia no le está sirviendo a los fines y tiene que dejarla ya, urgentemente. Si la materia, si los vehículos no sirven a los fines, la mónada retira de ahí la energía y suelta todos esos vehículos, porque la mónada estaría infringiendo las leyes internas, reteniendo vehículos que ya no le son necesarios, que la llevan a una vía muerta. El verdadero ser en evolución es el principio interno, la conciencia interna, no la materia de la cual se reviste esa esencia. Entonces, es como sucede con las víboras, que si no mudaran de piel, no podrían seguir viviendo. Morirían si no tuvieran la capacidad de, arrastrándose en el mundo material, quitarse aquella piel, morirían, quedarían oprimidas. Llegaría un momento que las funciones fisiológicas se detendrían, porque la piel no permitiría aquel otro estado al cual la víbora, el reptil, tiene que acceder, al cual se tiene que remitir. Y aquí pasa igual. Nosotros debemos sacarnos los vehículos materiales, debemos soltar los vehículos materiales, porque la esencia tiene que seguir haciendo su proceso evolutivo. El principio espiritual tiene que seguir avanzando, creciendo. Tiene que seguir aquel transcurso de expansión con el que está comprometido y que es la base de su existencia y su razón de ser. Entonces, cuando nosotros estamos ante la muerte de un ser querido, tenemos que ver esto con amplitud. Y tenemos, lejos de verlo como una desgracia, lejos de llorarlo, lejos de rasgarnos las vestiduras, lejos de decir qué va a ser de nosotros, entendiendo que es un movimiento egoísta en todo caso, porque estamos pensando en nuestro dolor. Nosotros tenemos que ayudar a la liberación de ese ser. ¿Cómo? Comprendiendo que la esencia de aquello que tanto amamos se está liberando de algo que ya no le sirve. Y entendiendo que esa esencia no está en ningún otro lado que en nuestro propio interior también. La ley cósmica, la ley interna, dice, a través de la jerarquía de instrucción, que la esencia es inalterable y la esencia es indivisible. Por lo cual, la esencia de ese ser es mi propia esencia. Hay una sola esencia que está presente en todos los seres. Entonces, si yo quiero entender qué es lo que está pasando en esa esencia, lejos de apegarme al envoltorio que esa esencia utilizó, tengo que ir a mi interior y descubrir que esa esencia está ahí, tan viva como estaba allá, en aquel cuerpo, como está en aquella otra cosa, como está en aquella flor, como está en el pájaro, como está en el agua. Porque esa esencia está en todo. Y si yo condeno a la esencia, a la muerte, La condeno a una ilusión en mi propia conciencia externa. Entonces impido que tanto aquella esencia que debe liberarse ahí, esa porción de esencia, ese ensayo que la esencia hace de liberación ahí, también pueda hacerlo en mí. Porque al ser una la esencia, si yo no comprendo lo que la esencia tiene que hacer allá, soltando ese vehículo, tampoco comprendo lo que la esencia hace en mí. Porque aquello que se está yendo de esa forma, también alguna vez se va a ir de esta forma que hoy soy. Porque la esencia muda de todas las formas. Muda de aquella forma, muda de esta forma que soy. Y la esencia muda de las formas porque solamente así la forma puede tener nuevamente participación, nuevamente lugar en la existencia. Si la esencia eternizara la forma, el universo y el cosmos sería estático, sin vida. El principio de la vida en los niveles que están bajo leyes de expansión se basa precisamente en este transcurso, en este tránsito, en esta transmigración que la esencia hace en la forma continuamente. La forma se renueva precisamente por esa condición finita que tiene. Si la forma no tuviera esta condición finita, no podría surgir renovada. Cada vez que la esencia necesita una forma más apta para su experiencia, la forma surge nuevamente con un potencial mayor. ¿Se entiende? Cada vez que la esencia va en búsqueda de la forma nuevamente, se reviste con una forma de potencial mayor. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver con disgusto, con dolor, cuando la esencia se retira de la forma? Esto es una cuestión cultural que tenemos que abandonar. Los seres extraterrestres o intraterrenos toman y dejan trajes como quien se pone y se saca un guante, así con conciencia. ¿Vieron que ustedes se sacan y se ponen un guante en invierno o para lavar los platos con total conciencia de este dedo, de este otro dedo? Así los seres intraterrenos o extraterrestres, cuando tienen que polarizarse en índices más densos de energía, tienen que corporificarse, tienen que tomar cuerpos, con la misma conciencia entran, con la misma conciencia salen. Y para ello una cuestión de infantes inmaduros, ver cómo nosotros lloramos sobre los guantes que descartamos. Es como si vamos a llorar sobre los guantes descartables ahí al tacho de basura. ¡Ay, mi mano, mi mano! La mano es lo que estaba moviendo el guante. ¿O alguno de ustedes llora sobre los guantes descartables que desechó? Sí, llora porque es así. ¿No es cierto? Pero realmente esto es así de simple. Hay que restarle toda esa cosa trágica. Hubo algunos pueblos de la antigüedad, pueblos muy primitivos, que cada vez que alguno de ellos desencarnaba hacían una fiesta. Danzaban, salían a cazar, todos alegres, contentos, los de la familia y los del resto de la horda, porque habían comprendido, a pesar de su ignorancia, que era una liberación aquello que le estaba ocurriendo a ese miembro. Y esos mismos pueblos lloraban todos cuando nacía un nene, porque sabían a dónde venía y que por mucho tiempo iba a estar ahí con aflicciones, dolores, hambre, expuesto a las fieras, a enfermedades, accidentes. Y cuando moría hacían todos una fiesta porque volvía al centro de lo que ellos consideraban su energía totémica o aquel principio superior y oculto. Es en estos ámbitos donde se supone o se percibe, o un poco y un poco, de que quienes están presentes ya están abiertos a dejarse tocar, a ir al encuentro de las energías de su propia alma, a entender que hay una esencia en ellos que es infinita, que es eterna, y que esa esencia también mora en el resto de las partículas, de modo infinito y eterno. Entonces es aquí donde nosotros podemos hablar de esto. No en aquellos seres que dudan si hay un creador, no en aquellos seres que dudan si hay un alma. Entonces esos seres, lo único que conservan en su conciencia es la forma, y lo único que alimenta una chispa de esperanza en ellos es que esa forma siga presente a su lado, que esa forma no se pierda, que aquello de lo cual ellos gozan por medio del afecto o del compañerismo o de los apegos simplemente o del costumbrismo siga estando ahí cada mañana, cada día o cada una vez por semana o cada 3 meses, vaya a saber cada cuánto ven aquello con lo cual están apegados. Entonces es aquí donde la energía interior se vuelca sobre lo externo, donde la energía interna está presente tocándonos a todos nosotros, que podemos ver esto con espontaneidad, ver esto con simplicidad. Si esto es muy simple, más simple que entrar en la materia y que salir, más simple que eso, y entender por qué, y entender que tenemos que asistir todo ese proceso con amplitud. Usted está compartiendo momentos de reflexión con Roberto Núñez. Bien, hermanos, hemos escuchado a Daniel Gagliardo y la esencia es la que parte, la partícula, el cuerpo es lo que queda. Eso nos decía. Nadie muere a disgusto. El ego es el que se pone, pero nadie muere a disgusto porque cuando están partiendo o están por partir, normalmente perciben ya esa conexión del paso que van a dar y se dan cuenta que todo continúa, pero de otra manera. Es volver a casa. La casa nuestra no es este planeta. Nosotros somos extraterrestres, pertenecemos al cosmos. No sé a dónde, qué planeta o qué galaxia me tocará o de dónde soy, pero he sido traído acá para hacer la prueba. Hemos sido traídos para hacer esta prueba de disciplinar al ego y de vivir en la materia, que es una cosa muy diferente. Nadie muere a disgusto, decíamos, y es la mónada, el espíritu, que por medio del alma designa el momento para salir de la materia. Nadie se muere antes de tiempo. Nadie se muere después de tiempo. Tenemos ya una hora de partir, un día determinado y una manera determinada, que lo programó nuestra alma porque estamos en un planeta kármico. Acá rige la ley kármica y nos tocan vivir procesos que cuanto más pasamos procesos duros, más vamos purificando macanas que hicimos en encarnaciones anteriores. Por eso es que parece que llama la atención que Jesús haya dicho eso, el maestro, el gran instructor. ¿Cómo? Felices los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Tanto se han confundido que había quienes se pegaban latigazos para sufrir, pero no entendían el mensaje porque Jesús hablaba así en parábolas. Al sufrir un dolor, un padecimiento, una enfermedad, al aceptar una ceguera, una mudez, al tener un problema grave en tu vida o no poder ser padre, no saber lo que es tener un hijo, es porque antes hemos hecho macanas que ahora por medio de esas pruebas afines al proceso kármico que tenemos, estamos pasando y por eso decía el maestro, felices los que sufren porque de ellos será el reino de los cielos, porque nos estamos purificando todos, estamos en un momento muy difícil planetario y esta es la purificación. Es una manera excelente que el Padre pone para que saldemos nuestras deudas y volvamos limpios, pero no a un planeta, no, al cosmos donde nos toque, volver a unirnos con nuestra esencia, la superior que está allá arriba del regente que nos conformó y que conformó a nuestra mónada, la mónada conformó al alma y el alma nos conforma a nosotros, nos forma, nos arma y así estamos dando vuelta y todavía estamos creyendo que lo que vemos en el espejo es la realidad, es un traje, hermanos, esa es la finalidad de este programa de hoy, explicar esto, no pensar en nuestro dolor, y eso es, porque eso es egoísmo, cuando alguien parte, ay, cómo sufro, ay, eso es el ego que no acepta que la esencia se libere, la esencia vuelve a casa liberado, ya hizo lo que tenía que hacer, y volvió a casa, ahí vamos a ir todos, no queda nadie acá, entonces tengamos fe, en esas palabras que dijo Daniel Gagliardo, confiemos en Dios, es la hora de la fe, hermanos. Basta de mentiras, basta de seguir costumbres que no son más, basta de llorar. Vamos a escuchar ahora otra grabación de Daniel, que Daniel Gagliardo nos dejó grabada en una de sus charlas. Le pedimos a Nahuel que por favor la ponga al aire. Aquí nos preguntan de qué forma debemos aceptar la muerte y cómo ayudar o hablarle a alguien que ha sufrido una muerte cercana. La muerte es una liberación. Cuando la esencia ya no puede servirse de los vehículos que se le otorgaron para hacer un proceso determinado, un aprendizaje, ella tiene que prescindir de esos vehículos. Y solo así nosotros tenemos que entender la muerte. Cuando la esencia, un traje que se le otorgó para hacer un aprendizaje, ya no cumple con esas funciones, ya limita la esencia tiene que desprenderse de ese traje. Y eso es la muerte. Hay una ley de muerte, afortunadamente, que permite que nosotros podamos hacer eso, desprendernos de esos trajes, devolver al reservorio de átomos del planeta los tres tipos de material constitutivo, etérico, físico, emocional y mental. Devolvemos eso. Y la ley, la conciencia planetaria en relación a esa ley, nos va a permitir tomar, si fuera necesario, otros trajes que también, cuando sea necesario, devolveremos. Y esto es un ritual, o debería ser un ritual, para la conciencia humana. No es un ritual porque es vivido fuera de sintonía, porque no es vivido evolutivamente. No es un ritual porque es vivido con miedo y con incomprensión. Pero a medida que un ser va evolucionando y va comprendiendo cómo transmigra la esencia de forma en forma, de partícula en partícula, y cómo ella requiere distintos formatos y consistencias para su evolución, el ser tiene la oportunidad de permitirse entender la muerte como un ritual. Quiere decir, como un transcurso de elementos dentro de una mecánica que es absoluto equilibrio y armonía. Porque cuando nosotros lúcidamente vamos desenvolviendo nuestra vida, entendiendo que todo lo que está aconteciendo en ella va a derivar inevitablemente en la devolución de los vehículos, tenemos la posibilidad de llegar con esa misma lucidez al momento preciso de la muerte y participar conscientemente de esa devolución, lo que va a hacer que toda la materia planetaria puede elevarse. Porque cuando nosotros devolvemos sin miedo, sin frustración, sin rencor, sin inconsciencia, la materia que nos reviste, nosotros estamos ofertando al planeta la devolución de una materia en un grado superlativo a aquel en que nos fue entregada. Porque cuando nosotros entregamos los átomos mentales, los átomos emocionales y los átomos etérico-físicos, con lucidez, con comprensión, transmutados esos elementos, quiere decir, con el potencial de esos elementos, liberado, nosotros estamos siendo herramientas de la elevación de la materia misma planetaria. Y en cuanto a cómo hablarle a quien padeció la pérdida, que no se pierde nada, porque esto de pérdida, ¿qué es una pérdida? Hay algo que se pierde aquí en el planeta. Si está todo aquí en el planeta, ¿dónde se va a ir? No se pierde nada. Lo único que pasa acá es que nosotros no tenemos la capacidad de percibir cómo la esencia transmigra. cómo la esencia abandona una forma y va al encuentro de otra forma. Porque todo está aquí presente. Todo lo que las esencias que participaron, participan y van a participar de la vida de este planeta, expresan, viven, necesitan desenvolver, está todo aquí presente. Todo lo que la esencia de cada una de las personas que habitó, habita y va a habitar ese planeta desenvuelve, está aquí presente. Solo que nosotros nos ligamos tanto con la forma que cuando la esencia abandona la forma nos quedamos ahí añorando aquella forma que la esencia tenía. Y no entendemos realmente que la esencia, mientras nosotros estamos llorándola, estamos llorando sobre las cenizas de aquel formato, la esencia ya está haciendo una experiencia en otro ámbito. Ya la esencia fue retirada, fue llevada, y hoy en esta transición, más que nunca, la esencia interna de los seres, las almas de los seres, son inmediatamente llevadas a aprendizajes, a purificaciones, a armonizaciones, a cura. Apenas cuando un ser ya está en un cierto grado de despertar, actualmente en esta transición, cuando él desencarna, inmediatamente, conciencias, entidades, instructores, jerarquías en los planos internos van a su encuentro y comienza un proceso de armonización, de aprendizaje, de entrenamiento, de cura. Y nosotros estamos ahí lamentándonos porque él no está, porque él se fue. Cuando los que estamos realmente en la oscuridad somos nosotros ahí llorando por aquello. Porque mientras nosotros lloramos por algo que ya no está, somos víctimas de la oscuridad. Nuestra luz no está circulando, no está liberada. Ninguno de nosotros debe estar llorando lo que no está. Ninguno de nosotros debe llorar lo que muda, lo que cambia, lo que se transforma. La transformación es una virtud de la esencia. Poder transformarse, poder liberarse, poder hacer aquello que está haciendo, es una virtud que nosotros no permitimos que se exprese totalmente en estos niveles, porque la mantenemos encapsulada en la forma y creemos que sabemos lo que es mejor para la esencia. Porque cuando queremos que esa esencia no abandone esa forma, es porque nosotros debemos creer que para esa esencia lo mejor es esa forma. Entonces, si nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro marido, nuestro hijo, tiene que abandonar eso, porque la ley, que sabe que es bueno que abandone eso y que se prepare para otra experiencia, nosotros no queremos que se vaya de ahí, nosotros no estamos entendiendo nada, no estamos colaborando, estamos actuando involutivamente. Estamos comprometidos con un juego de fuerzas que nos hace creer que aquel formato es la realidad y que nos impide conectar la esencia que está ahí, prisionera. Usted está compartiendo momentos de reflexión con Roberto Núñez. Bien, hermanos. Muy claro lo que dice Daniel. Lógicamente hay gente que va a decir, este tipo está loco. ¿De qué está hablando? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué tiene? Porque nosotros estamos en contacto con la energía de Erx. Hemos visto las naves intraterrenas y extraterrestres allá en Córdoba. Sabemos que están ahí preparando un proceso planetario muy importante. Estamos en conexión interna. Todo se hace logrando, no como un pedido, jamás hemos pedido nada, es una donación que lo hacemos a la vida misma, que nos está dando la oportunidad del servicio. Esto es un servicio. Y la muerte, que es lo que queremos decir, como decía Daniel hace un rato, es una liberación. Es una liberación, es una cosa que ocurre como un ritual. Cuando el traje ya no es útil, la esencia se desprende de ese traje. Es un ritual de equilibrio y armonía que nosotros los humanos no estamos capacitados para dar. ¿Por qué? Porque estamos nos han enseñado otras cosas y no queremos cambiar. Nos avisaron, lo dijo el maestro, van a saber la verdad cuando llegue el momento cercano al final. Estamos hablando de algo que es la reencarnación, tan fácil de entender cuando uno tiene la apertura. Pero también dijo el maestro, muchos los llamados y pocos los elegidos, hay muchos de los hermanos que están oyendo y que están cambiando de dial, y hay muchos de los hermanos que sin darse cuenta su ser interno los impulsa a escuchar estos mensajes. ¿Por qué? Porque nunca más, nunca, los que han escuchado lo que se habló hoy acá, nunca se van a olvidar. Algo queda adentro y va a llegar un momento en que esto le va a ser útil. No como ahora que se reniega hasta de Dios pensando que ni existe un Padre, el único, el indivisible, el innombrable. Bueno, creo que quedó claro. Yo les quiero hacer, para dar un cierre a esto, comentar mi experiencia particular. Nosotros hemos perdido un hijo, tenía 25 años, era piloto y se cayó el avión, se quemó. Y al mes murieron los 7 pasajeros, murió el dueño del avión, que era el piloto, y mi hijo estaba al lado, el único que se salvó. Pero quedó quemado y vivió un mes y 3 días con esa quemadura. Y me dijo, yo estaba en terapia, tenía una terapia intensiva para él solo, y me dijo, viejo, vos que sos loco me vas a entender. Estaba lleno de caños para comer, para respirar, para todo. Y me dice, anoche me vinieron a buscar 3 tipos. Digo, ¿cómo que te vinieron a buscar 3 tipos? ¿Quiénes eran? Me dice, no sé, porque no les podía ver la cara. Tenían como una luz en la cara y no se la podía ver. ¿Y qué pasó? Me dice, mira, viejo, me llevaron a un lugar que no te lo puedo describir, era hermosísimo. Unas flores, unas plantas, música en el aire, unos pájaros, mariposas. Era hermosísimo, no te lo puedo explicar porque no me da la mente para explicar algo tan hermoso como a donde me llevaron. Pero yo me quería quedar y me trajeron de vuelta. No me dejaron allá. Y ahí me di cuenta que él estaba por partir. Y me saqué un pasaje y me fui a Córdoba. Y en esas noches estrelladas de allá, de donde estamos en el grupo en Córdoba, Uxín, mirando las estrellas, le pedí al Padre fuerzas para pasar el momento que se me avecinaba. Nunca le pedimos, mi mujer y yo, que lo salvara. Sabíamos que estaba ocurriendo un proceso importantísimo. Esto que decía Daniel, lo estábamos viviendo profundamente, y Daniel estaba con su mujer sentado ahí acompañándonos en un pequeño velatorio cuando nos dieron el cuerpo después de pelear por una radio, con una radio que dio una opinión de que era una vergüenza que no nos entregaran el cuerpo con tanto sufrir. Daniel en silencio nos hacía llegaba por medio de él la energía que hacía falta. Y mi mujer y yo lloramos por no poder verlo, pero también sabíamos que el Padre actuaba, pero llorábamos silenciosamente, entregando nuestro hijo al Padre porque sabíamos que era lo mejor para él. No ocurriría eso si no debería ocurrir. Discúlpenme si me emociono, pero es así. Hay que tener fe. Basta de mentiras. Vamos a vivir la vida como el Padre nos está enseñando. Tengamos fe, somos parte de Él y hacia Él tenemos que ir, pero limpios, por eso reencarnamos. Gracias a todos los oyentes y perdonen mi afonía, mi problema de salud, pero gracias a Dios pude hacer esta audición. Los quiero y sepa que lo hacemos desinteresadamente y con mucho amor y mucho respeto. Guamanaika Shiminika. En este encuentro, te honramos, Señor.